linda cubana. Si paso por Paso Franco, alma mía, nunca me digas que no. Si mañana yo me muero, riega en flores. Cubana, mi mambo te llama, linda cubana, mi mambo.